Pero nos metemos con el primero de los temas del día, y esto tiene que ver con un hecho ocurrido ayer en la ciudad de Mar del Plata, un allanamiento y la clausura de un prostíbulo. Esto fue llevado adelante en parte por Inspección General del municipio. Para conocer los detalles de este operativo, es que estamos en comunicación con el director general de Inspección de la comuna, Eduardo Bruceta. Eduardo, buen día. Ariel y Juan lo saludan en el Mañanero. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, primero consultarle respecto de las características generales. ¿Cómo es que se llega a este allanamiento que fue ahí en la calle 20 de septiembre de 1469 en el barrio La Perla? ¿Cómo se llega a este allanamiento en este lugar y qué fue lo que encontraron en esa inspección? Bueno, nosotros fuimos convocados por la Fiscalía de Resolución Temprana de Conflictos Penales, que es la fiscalía temática que toma todos estos temas de facilitación de la prostitución, de supuesto delito de trata, y al ser auxiliares de la justicia siempre nos convocan. Nos presentamos 14:30 horas al momento del ingreso por parte de los agentes fiscales a este inmueble de planta alta, de 20 de septiembre entre 25 de mayo y 9 de julio, donde, bueno, se venían realizando, a través de este ministerio, se venían realizando investigaciones por denuncias de vecinos, por denuncias y por seguimiento que estaba haciendo la fiscalía. Se pudo ingresar y detectar que dos personas, dos mujeres, estaban ejerciendo la prostitución. Pero también que tenemos que recordar que eso no es un delito, la prostitución ejercida por sí, pero sí se configura el delito cuando se detecta la figura de la regente, de la persona que estaba a cargo al frente de este lugar, la cual estaba bajo la figura de explotación y facilitación de la prostitución. Esto significa que esta regente se quedaba con parte del dinero por los servicios que ejercían estas dos mujeres, y eso sí es un delito, hay una explotación manifiesta. Por lo tanto, la Fiscalía interviniente inició las acciones judiciales correspondientes, fue detenida y trasladada a sede judicial para tomarle declaración, ¿no? Y nosotros, en el marco de la ordenanza 19.789, que es la herramienta legal que tiene el partido de General Pueyrredón para todos estos casos, y el compromiso que ha asumido el intendente Pulti de ir contra todos los casos de explotación y facilitación de la prostitución ajena, es que clausuramos también con esta ordenanza y por la ordenanza de habilitaciones por albergue transitorio no habilitado. Procedimos al secuestro y decomiso de la totalidad de del mobiliario allí existente: mesas, sillas, sillones, camas, colchones, cortinados, lámparas. Se procedió también a solicitar el corte de servicio de gas y de energía eléctrica a las empresas correspondientes y el retiro de los medidores para que el lugar no siguiera desarrollando la actividad ilegal. Y quedó finalmente clausurado. Uh-huh. Eduardo, ahí nos comentaba que encontraron a dos mujeres que ejercían la prostitución en ese lugar. ¿Era en el momento que se da el procedimiento o en total? Digo, ¿no había más mujeres en ese lugar? No, eso fue en el momento que se realizó el procedimiento, como así también se pudo detectar la llegada continua de clientes. Claro. ¿Sí? Aquí no habría explotación si tampoco hubiese clientes, ¿no? Eso lo tenemos que aclarar. Pero bueno, los clientes, en este caso, al no configurar un delito, la figura del mismo se tomaron como testigos, ¿sí? Del accionar de la justicia. Pero se supone que por la tarde-noche o la noche y madrugada ejercían la prostitución otras mujeres, no se pudo todavía llegar a ese resultado. Pero sí, también se hizo presente el equipo profesional de la Dirección General de la Mujer, que asiste a las mujeres que están siendo explotadas, sea en forma social como en forma profesional, para darles apoyo y bueno, tratar de realizar una reinserción social de estas mujeres, que si bien tenían domicilio en la ciudad de Mar del Plata, ejercían la presencia de este lugar para ver si se puede realizar un cambio en sus vidas y que puedan reinsertarse socialmente de otra forma. Claro, esto quería consultarle respecto, bueno, el día después ocurre esto y qué se hace con esas mujeres que de un momento para otro, si bien es cierto que esto era necesario hacerlo, el sustento se supone de su vida sería ese y a partir de ahora esto evidentemente cambia y ahí debe haber una actuación del Estado, digamos, de un modo protagónico para poder contenerlas. El Estado municipal tiene los equipos profesionales necesarios para realizar la contención y la reinserción. Es también una decisión de cada persona de hacerlo, sí, y de trabajar en forma conjunta con los profesionales, psicólogos, asistentes sociales, pero no están cometiendo un delito estas mujeres, eso hay que aclararlo. El que sí está cometiendo un delito es el regente, el explotador, ¿no? El que facilita el lugar para que estas personas ejerzan la prostitución y se les queda con no menos del 50% de lo que ellos, de las que estas personas pueden obtener por los servicios sexuales que realizan. Quizás en algunos casos haya una reinserción, quizás en otros casos no la haya y van a seguir trabajando, brindando servicios sexuales, cosa que no es un delito, claro. Lo tenemos que seguir repitiendo, pero claro. Sí, quizás lo hagan en forma propia. Claro, claro. Respecto del lugar, una vez que cuando ustedes iniciaron el procedimiento, ¿qué nos puede contar respecto de lo que eran las condiciones de habitabilidad en ese lugar? ¿En qué condiciones? No, las condiciones de habitabilidad eran casi normales, era un departamento, una casa de tres ambientes, todo dispuesto para los servicios sexuales, o sea, había tres habitaciones, no tres ambientes, sino tres habitaciones destinadas a esta actividad, acondicionadas todas de forma tal que fuese un lugar destinado exclusivamente a la actividad sexual. No ninguna persona tenía domicilio en este lugar y era, bueno, frecuentado las 24 horas por clientes en busca de mujeres, ¿no? En sí habría, sí, algunas condiciones de salubridad, pero en general presentaba un estado normal. Eduardo, ¿cómo está la situación en Mar del Plata con respecto a este tema? Digamos, para terminar de raíz con estos lugares, ya sé que se ha hecho un trabajo importante durante este tiempo, pero me parece que todavía hay algunas cuestiones todavía a solucionar. ¿Cómo se encuentra Mar del Plata esta situación? Digamos, ¿cuánto falta como para terminar definitivamente con estos lugares? Yo no sé si se va a terminar definitivamente con estos lugares, porque a medida que vamos allanando junto con la justicia, con autoridades de la justicia, esto va mutando y migrando, ¿sí? Sabemos, no hay que mentirse, y sabemos que hay departamentos, ¿sí?, donde hay personas que ejercen la prostitución, mientras que sea en forma personal, eso no configura un delito, pero sí cuando está la figura del regente. Hay varios en investigación judicial, o sea, nosotros recibimos en muchísimos casos, o quizás sea la puerta más grande de entrada de las denuncias por parte de vecinos, y esto nosotros lo derivamos al Ministerio Público Fiscal Federal y al Ministerio Público Fiscal Provincial de acuerdo a la gravedad de los hechos denunciados. Y este, bueno, este fue el resultado también de denuncias recibidas el año pasado por vecinos, y que nosotros hicimos las denuncias correspondientes más allá de las investigaciones que la justicia ya estaba realizando sobre este inmueble. Nosotros contribuimos también a través de las denuncias recibidas de vecinos. Se han hecho, como usted bien dice, un trabajo muy importante. Ayer, cargando los datos en la base de datos municipal, ya se han hecho más de 100 operativos desde que el intendente Gustavo Pulti ha tomado este compromiso de trabajar en forma conjunta con la justicia para erradicar este aberrante delito que es la explotación y el supuesto delito de trata. Sí, sin dudas, esto de las denuncias de los vecinos es muy importante, y digo, procedimientos como estos es como que alientan a la sociedad al ver que hay resultados. Digo, uno denuncia y ve que no pasa nada, desalienta a la intervención de los vecinos de la zona. Este tipo de procedimientos me parece que sin lugar a dudas hace que la gente que ve movimientos extraños y demás tenga la posibilidad de ver que realmente se hace algo para en este sentido. Sí, así es. Y en el caso de departamentos, en edificios, el primer paso es denunciarlo al administrador, ¿sí? Al administrador del edificio, denunciar esta actividad que quizás no sea ilegal si está ejercida en forma propia, pero sí que quizás pone en peligro al resto de los copropietarios o convecinos al ingresar personas extrañas continuamente a un edificio, ¿no? Entonces, más allá de las denuncias que puedan hacerse en Inspección General o en las fiscalías, también, si se trata de un edificio de propiedad horizontal, hay que hacerlo inmediatamente al administrador para que se comunique con el propietario del inmueble y lo ponga en conocimiento, quizás de una situación que desconoce, porque estos lugares son alquilados como vivienda familiar y después se les cambia el destino. Claro. Eduardo, claro. Permítame cambiarlo de tema un segundito y preguntarle acerca de este boliche que se iba a abrir en la zona de Cabo Corrientes. ¿En qué situación quedó, digamos, y cómo se procedió con respecto a este tema? Bueno, el local que se iba a abrir en el edificio Cabo Corrientes, inicialmente con el nombre de Cocodrilo, a través de una manda judicial emitida por el fiscal general federal Adler, fue prohibido su apertura a través de un decreto del Ejecutivo Municipal, y después cuando se trató de abrir con otro nombre que era sinónimo de la misma actividad, del mismo, digamos, de la misma explotación comercial, también se emitió un segundo decreto con el apoyo del fiscal federal de la Fiscalía número 2, el doctor Larriera, que apoyándose en la manda judicial del doctor Adler hizo una presentación similar, y bueno, se pudo con esto respaldar el segundo decreto de prohibición de apertura directamente de ese local. Eduardo, muchísimas gracias por el contacto, que tengan muy buen día.